Capítulo 9 de El mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 6. Graciano y Salarino, de máscara. Graciano. A la sombra de esta pared nos ha de encontrar Lorenzo. Salarino. Ya es la hora de la cita. Mucho me admira que tarde. Graciano. Sí, porque el alma enamorada cuenta las horas con más presteza que el reloj. Salarino. Las palomas de Venus vuelan con ligereza 10 veces mayor cuando van a jurar un nuevo amor que cuando acuden a mantener la fe jurada. Graciano. Necesario es que así suceda. Nadie se levanta de la mesa del festín con el mismo apetito que cuando se sentó a ella. ¿Qué caballo muestra al fin de la rápida carrera el mismo vigor que al principio? Así son todas las cosas. Más placer se encuentra en el primer instante de la dicha que después. La nave es en todo semejante al hijo pródigo. Sale altanera del puerto nativo, coronada de alegres banderolas, acariciada por los vientos, y luego torna con el casco roto y las velas hechas pedazos, empobrecida y arruinada por el vendaval. Sale Lorenzo. Salarino, dejemos esta conversación. Aquí viene Lorenzo. Lorenzo. Amigos, perdón si os he hecho esperar tanto. No me echéis la culpa, echádsela a mis bodas. Cuando para lograr esposa tengáis que hacer el papel de ladrones, yo os prometo igual ayuda. Venid, aquí vive mi suegro Sylock. Llama. Jessica, disfrazada de paje, se asoma a la ventana. Jessica, para mayor seguridad decidme quién sois, aunque me parece que conozco esa voz. Lorenzo, amor mío, soy Lorenzo, y tu fiel amante. Jessica, el corazón me dice que eres mi amante, Lorenzo. Dime, Lorenzo, ¿y hay alguno fuera de ti que sospeche nuestros amores? Lorenzo, testigos son el cielo y tu mismo amor. Jessica, pues mira, toma esta caja, que es preciosa. Bendito sea el oscuro velo de la noche que no te permite verme, porque tengo vergüenza del disfraz con que oculto mi sexo, pero al amor le pintan ciego, y por eso los amantes no ven las mil locuras a que se arrojan, sino el amor mismo se avergonzaría de verme trocada de tierna doncella en arriscado paje. Lorenzo, baja, tienes que ser mi paje de antorcha. Jessica, y he de descubrir yo misma, por mi mano, mi propia liviandad y ligereza, precisamente cuando me importa más ocultarme. Lorenzo, bien oculta estarás bajo el disfraz de gallardo paje. Ven pronto, la noche vuela, y nos espera Basanio en su mesa. Jessica, cerraré las puertas y recogeré más oro. Pronto estaré contigo. Base. Graciano, a fe mía que es gentil y no judía. Lorenzo, maldito sea yo si no la amo, porque mucho me equivoco, o es discreta y además es bella, que en esto no me engañan los ojos, y es fiel y me ha dado mil pruebas de constancia. La amaré eternamente por hermosa, discreta y fiel. Sale Jessica. Al fin viniste. En marcha, compañeros, ya nos esperan nuestros amigos. Vanse todos menos Graciano. Sale Antonio. Antonio, ¿quién? Graciano. Señor Antonio. Antonio, solo estáis Graciano, y los demás ya han dado las 9 y todo el mundo espera. No habrá máscaras esta noche, el viento se ha levantado ya, y puede embarcarse Basanio. Más de 20 recados os he enviado. Graciano, ¿qué me decís? Oh felicidad, buen viento, ya siento ganas de verme embarcado. Fin del capítulo 9.